mentita malvada. Me prometiste no dejarte nunca por nada. Ahora estoy aquí medio perdida, amargada. Comprendo lo rápido que el hombre olvida. Mira, su plan se ve venir, su plan es detectable. Sí, hoy estará contigo, mañana ni se sabe. Y un tal día destrozará tu corazón. Luego vendrás a mí pidiéndome perdón. Y como no, te mandaré a la mierda. El que sufre siempre recuerda. El tiempo todo lo dirá, tú ya lo verás. Aunque yo ya veo cuál es tu futuro. Miserable, penoso, ruin y oscuro. Por todo el daño que me has hecho. A lo dicho pecho, prepara tu nicho. La venganza vendrá sola, ya está dicho. Frecuentas el casino, emborrachándote de vino, liando querellas. Tu vida ya no es tan bella, los planes se te estrellan. Ella pasa de mano en mano como una botella. Ya te lo dije, cabronazo, no me hiciste caso. Es la hora, ha llegado tu fracaso. No vengas a llorar en mi regazo, que me río. Desde siempre he sido yo la que ha triunfado, tío. Porque yo no me vendo, me contento con lo que tengo. Fieles a los míos me mantengo. Solo pensaste que con ella nada te haría falta. Olvidaste tus principios, todo por la puta pasta. Vamos al infierno.